Bienvenida, bienvenido, bienvenide a La Voz de lo Invisible. Un espacio donde lo invisible toma voz y la palabra se convierte en cuidado y acción política. Queridas, queridos, queridos oyentes, estamos de nuevo en otro episodio de La Voz de lo Invisible y justamente he traído a un grupazo rock funk granadino con corazón latino que se llama Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal. No sé si lo conoceréis, pero bueno, si no lo conocéis, aquí están para que los conozcáis. Dos de su grupito, que son siete, está Gianni y Cami. Hola. Hello. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Bien, bien. Contento bien. De estar acá. Muchísimas gracias por venir aquí a compartir vuestro arte. Y bueno, vamos a contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Venga, claro. En plan, cómo empezó el grupo, ¿no? Básicamente. Sí, yo creo que empezó, bueno, con mi buen amigo Gianni, que tengo aquí conmigo. Empezamos hace unos 4 años, en el 2022 tuvimos nuestro primer concierto aquí en Granada, en una cafetería que se llamaba Cafetería Real, ¿cómo se llama? Cafetería Nueva Estación. Ah, sí. Estuvimos ahí en nuestro primer concierto, que se llenó la cafetería, vino gente de todos lados de España a vernos, básicamente. Y estuvo súper bueno, todos nuestros amigues del momento, a apoyar ahí la causa. Y desde entonces seguimos tocando, hicimos nuestro primer álbum juntos en casa. Todo caserito y autogestionado, con amor. Y después de ese momento, de escuchar las canciones con batería y tal, dijimos, una banda estaría bueno para una banda de rock. Y empezó ahí la búsqueda de los integrantes del grupo, que fueron apareciendo de maneras muy diversas en nuestras vidas. Y bueno, y así estamos hasta hoy. Estamos todos muy consolidados en quiénes somos del grupo y nuestros roles y nuestras funciones ahí adentro. Así que está muy guay. Qué bonito, qué bonito. Entonces lleváis un montón de años, ¿eh? Sí, sí. Pero siempre la gente que ha estado, o sea, ya estáis fijas, ¿no? Claro. Desde el inicio. Yo diría que así como fijos, estamos hace 2 años y medio, más o menos. Vale, es que digo, eso entre tantos años. Porque ha venido gente y se ha ido gente, claro. Como suele pasar en los grupos, o sea, es bastante normal que aparezcan y desaparezcan, ¿sabes? Claro, claro. No es nada malo, simplemente es como muy natural. Realmente en los grupos somos muchas vidas distintas que estamos tratando de coordinar, así que es normal. Pero sí, ahora estamos todos fijos, por suerte. Qué guay, qué sí. Guay, qué ilusión que sí. Estáis aquí compartiendo. Y bueno, yo también, bueno, a ti no te conocía, Cami, así que un placer conocerte. Antes de que paséis a tocar algo, vamos aquí, Gianni, cuéntanos sí. Algo. ¿Qué y mira, yo te puedo contar que toda esta historia tiene un prólogo que está bueno, que a mí me gusta, que tiene mucha mística. Y es que yo conocí a Cami de casualidad. Mm-hmm. Yo vivía en Irlanda, en una época muy aventurera donde estaba por ahí. Y ella también en una época muy aventurera, donde ella estaba también por ahí, circulando por el mundo. Uh-huh. Entonces, de casualidad, nos conocimos en el cumple de una amiga y ella estaba tocando unos temas ahí con la guitarra, no sé qué. Y le digo que yo estaba de vacaciones en España, por ese entonces, fui una semana. Y le digo, a ver, ¿tenés temas tuyos? Y dice, sí. Y agarra y empieza a tocar un tema suyo, pom, pom, pom, pom. Que creo que incluso el tema se llamaba Comandante, que es un tema que estuvimos sí. Tocando después varios años. Y cuando se tocó el tema yo dije, ah, pero es un temazo, mirá, estos son temas tuyos, sí, no sé qué, y bueno. Y esto pasó en el 2018 y quedó ahí, porque yo después me volví para Irlanda, ella después tuvo muchas aventuras y no nos volvimos a encontrar, sin embargo quedó el contacto y nos pasábamos audio, WhatsApp. A mí se me ocurrió esto, a mí se me ocurrió no sé qué. Entonces un poco como que estaba toda esa mística de que pese a que nos vimos un día nada más, nos seguimos pasando canciones y pasando y colaborando. Y qué después, bonito. De casualidad, yo vine a vivir a Granada de casualidad y le mandé un mensaje a la Cami que sabía que estaba en España. Le dije, che, vos estás por España, por casualidad, yo acabo de mudarme a Granada, no sé qué. Me dice, no, si yo vivo en el Albaicín. Ah, no puede ser, le digo, vamos a juntarnos a tocar música. Se vino para casa. Al día siguiente nos tocamos unos temazos en casa y estábamos ahí con un grupo de amigas, no sé qué. Y claro, como ya habíamos practicado todo lo que nos habíamos mandado, ya tocando juntos era como si hubiéramos tocado ya. Y nos dice un chico, me acuerdo que nos dice, ¿ese tema es tuyo o es un tema famoso? Porque lo están cantando muy bien. Y le dije yo, no, es un tema suyo y es un tema famoso. Famoso entre dos personas. Pero nada, era la primera vez que nos juntábamos. Famoso, famoso. Claro. Sí, sí, fue muy especial porque no teníamos como por qué seguir el vínculo, porque nos habíamos conocido una vez. Imagínate cuando conoces a alguien así random, pero hubo como una conexión ahí musical que fue como, no, o sea, no sé, no nos costó nada seguir el contacto, como que fue muy natural. Qué guay, qué guay. Y sí, después aparecimos en la misma ciudad, de casualidad. Mira, eso era porque tenéis que asociaros para formar este grupo. Eso, tan bonito. Exactamente. Exacto, exacto, sí, es la idea. Qué guay. Pues yo, si queréis, voy a contar un poco del por qué estáis aquí también. Bueno, yo a Yanni lo conocí hace 2 miércoles, me parece. Bueno, hace 2 miércoles desde que estoy grabando. A lo mejor cuando salga el episodio, a lo mejor es más miércoles para nuestros oyentes. Así que tomamos la Jan de poesía, como siempre saco en todo el episodio, la Jan de poesía del Enebro, allí en calle Elvira, todos los miércoles, a partir de las 9:30 de la noche. Pues justamente, no sé qué pasó, que claro, fui a recitar, que no pensaba recitar, bueno, actuar, algo así, y hablé del programa, o Veroni, me parece que fue, yo ya no me acuerdo cómo nos conocimos, mira, que tengo un poco la memoria de, ya no sé cuándo así exactamente, pero que saqué lo del programa y luego cogiste y me hablaste tú después de haber actuado y todo eso. Es rápido él, ¿viste? Se pone, oye, mira, pues yo tengo un grupo de música, a ver si podemos ir, y yo, ay sí, ajá, me emocioné ahí un montón y ya está, nos quedamos ahí charlando un poquito y aquí están, que han sido súper rápido, la verdad. No sé si quieres añadir algo, a lo mejor he contado la historia muy mal. No, la historia está perfecta. Hiciste una performance de baile. Ah, vale, fue ese día. Vale, y sí. Después dijiste por el micrófono, tengo una radio, necesito eso. Artistas, no sé qué, no sé cuánto. Eso. Exactamente, así fue. Es que cuando yo me pongo a actuar me pongo muy nerviosa, entonces no me acuerdo cuando he dicho una cosa antes o después. Así que, pues bueno, gracias. Eso estamos aquí. Gracias a la Jam del Enebro. Gracias a la Jam del Enebro. Y gracias a que ellos hace tanto tiempo se conocieron, se asociaron y tienen ahora el grupo. Así que, ¿qué tal si nos tocáis algo así para que nuestras y nuestros oyentes quieran, o sea, os vean ahí vuestro potencial? Venga, vamos a hacer un temita. Un temazo. Esta canción se llama Mi Nombre. Sale el 21 de abril, así que para todos. Me hipnotiza tu sonrisa, tu manera de hablar, como tus ojos me miran, tu forma de bailar, como suena tu risa, ya empiezo a acumular las ganas de que te acerques solo un poco más, las ganas de que te acerques solo un poco más, un poco más. Time to be all night, thinking about what we could have done. Do you feel the same or not? Do you feel the same? Mi nombre, tus labios parecen irreal. Mi nombre, tus labios parecen Nunca me gustó tanto mi nombre. Nunca me gustó gusta tanto mi nombre. Ya bajó, llegó el sábado, llevo toda una semana esperando a verte aquí, bailando así, esperando verme solo a mí. ¿Dónde, dónde vas? La fiesta recién comienza, ¿por qué te vas? Sabes que lo que empieza tiene su final, y lo que rápido llega, rápido se va. Mi nombre en tus labios parece irreal. Mi nombre en tus labios parece irreal. Nunca me gustó, nunca me gustó, nunca me gustó tanto mi nombre. Nunca me gustó, nunca me gustó, nunca me gustó tanto mi nombre. Mi nombre en tus labios parece irreal. No sé si va a sonar muy fuerte. madre mía, qué guay. Estoy aquí, yo mientras... No sé vibing, si me... vibing. Sí, sí. Salió bueno. Sí, qué guay. ¿Por qué había elegido esta canción primera? Porque sale ahora. Sale ahora. Es nuestro primer single del EP. Así que... de nuestro primer EP. Así que es nuestro primer single del primer EP y estamos muy contentos. Qué bueno, guay. Del primer EP en estudio profesional. Profesional. Exactamente. Porque tenemos el que hicimos nosotros también en casita. Y este está hecho en un estudiaco con el señor Carlos Díaz, que estuvo increíble. Así que es distinto también, es una experiencia distinta. Y está guay eso, la verdad. ¿Y cómo ha sido vivirla? O sea... Chulísimo, chulísimo. Yanni, ¿qué opinas? La experiencia del estudio estuvo genial, porque siempre en casa tenemos nuestros dispositivos donde grabamos y aprendemos y experimentamos mucho, pero ir a donde alguien sabe dónde hay que tocar, dónde no, qué sí, qué no, y te lo hace todo ágil, te lo hace todo rápido y todo con un nivel de profesionalismo alto, claro, facilita mucho las cosas. Sí, ¿verdad? Entonces es como... El resultado termina siendo muy bueno también. Estábamos todos muy motivados. Entonces es una experiencia que... De hecho me acuerdo que estábamos grabando, no sé si un jueves o un viernes a la mañana, que me había pedido el día en el trabajo, y agradeciendo, diciendo qué bien que estoy un viernes a la mañana haciendo esto. Claro, tiene que ser increíble de pasar de ahí estando todo súper casero a algo ahí más profesional. Y justo que se acabara lo del trabajo... ¿Cómo compagináis el curro? Si es que estáis currando todos los grupos. Casi todos, sí. Entonces, ¿cómo compagináis el curro con luego sacar? Mira, para que te des una idea, los ensayos son a los miércoles a las 9:30 de la noche. Así que, porque es el único momento en el que alguien puede venir, ¿entendés? Tipo, estamos todos trabajando, bueno, casi todos trabajando, otros estudiando, ¿sabes? O sea, como que todos tenemos vidas como muy... atareadas, como todos, ¿no? Entonces sí. Es como que es difícil a veces coordinarse, sí, es difícil. Pero bueno, lo importante es como tener ganas de ensayar, porque es muy importante ensayar, y porque ensayar significa mejorar y bueno, y preparar un show cada vez mejor, básicamente. Entonces, tener ganas de dar eso también es muy importante y hace que estemos todos ahí un miércoles a las 10 ensayando. ¿Sabes? Es difícil igual, pero... Y claro, aparte de ensayar, es que también componéis las letras, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un trabajazo previo que... ¿Quién suele componer? Suelo traer yo las letras como un poco... Bueno, las letras las suelo hacer yo. Digamos que como que traigo como la base de la canción, ¿no? Tipo una idea. Así, tengo estos acordes, tengo esta letra, esta estructura más o menos, pero bueno, vamos a jugar sobre esto. Entonces, sí, solemos componer sobre eso juntos, todos los chicos, Entonces van practicando así algunas ideas del teclado, del saxo, del bajo, y poco a poco vamos como construyendo el tema, ¿no? Entonces está bueno, es una experiencia increíble, la verdad, componer juntos, es genial. Ya. Mucho mejor que componer a solas. Sí, en mi opinión. Eso me gusta mucho porque, claro, tú sí has tenido como experiencia luego haciéndolo tú solo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú también? Sí, también. Vale, bueno, estoy aquí señalando, pero me refería a Cami primero y luego a Yanni. Entonces, ¿qué preferís? Tú ya lo acabas de decir, Cami. De qué prefieres, a lo mejor más colectivamente, sí, ¿no? Sí, es que es una experiencia súper linda, como, no sé, tipo, la última canción que compusimos juntos, que se llama Buenos Aires, es como, tipo, estábamos todos como, bueno, y esta idea, y después hagamos esto, y es como, la canción es una locura, la canción, tenemos una parte toda rarísima, pero que nos encanta a todos, y es como, está buenísimo eso, me encanta, a mí me gusta un montón. ¿Y tú, Yanni? A mí me encanta, lo que más me gusta de esto es, de hecho, que es compartido, porque uno tocar solo puede tocar solo. Yo viajé mucho por el mundo y tocando solo y tocando con gente y todo, y es la primera vez de haber tocado desde chico que me encuentro con un grupo que está equilibrado y está consolidado y van todos con ganas, y es también una montaña rusa, porque hay veces que te despertás, mandas un mensaje en el WhatsApp y no te lo responden los compañeros, decís, ¿qué pasa acá? Pero es verdad que después te juntas a tocar y están todos ahí y están todos en el mood y todos aportan ideas y están motivados, y realmente ves que todos quieren trabajar en base a eso, eso llena mucho el corazón. Es que es mucho mejor que estar solo, como todo al final. Sí, todo compartido más divertido, por más que sea un poco más difícil. Y que luego, después de todo ese esfuerzo, luego veréis vuestros frutos y... Eso es lo que más compensa. Sí, será muy reconfortante. Claro, sí. De hecho, uno de nuestros últimos conciertos fue en Madrid. Y fue como la primera vez que fuimos a tocar a Madrid. Hicimos un conciertazo ese día, tipo, la gente se quedó loca. ¡Qué básicamente. Guay. Y nosotros también, tipo, estábamos como, che, tocamos, estuvo re bueno el concierto, la pasamos todos bien, porque sonó súper bien y como no sé cómo explicarlo, pero tipo, ese es como el resultado final, ¿sabes? Mm-hmm. Ese es el objetivo, digamos. ¿Y fue vuestro primer concierto fuera de Andalucía? ¿De Andalucía? Sí. Creo que sí, ¿no? Sí, habías ido a tocar a... Ah, bueno, ya había ido yo sola, pero fui sola. Claro. Pero en grupo, sí. En grupo, sí. Yo había ido un par de veces a Madrid, pero fue muy especial esta vez. ¿Y cómo fue eso de que os llamaron para ir para Madrid? Porque ya está ahí volviendo más conocido. Manager. Nuestro manager. Capitana y manager. O sea, yo... Espera, ahí viene nuestra manager. Hola. Y nada, sí, básicamente contacté con la Sala Maravillas, que es una sala que está en Malasaña, y una zona buenísima, súper linda, sí, ahí en Madrid. Y nada, yo nunca había ido a la sala, simplemente había visto fotos y tal, me gustó el ambiente y la gente que iba a tocar ahí, y contacté y nos dijeron que sí. Así que además es una de las pocas salas que no tienes que pagar de antemano para ir a tocar, o sea, alquilar la sala, y eso a veces es un riesgo cuando sales de tu comunidad, entonces es importante como también ir a salas que dan ese apoyo, aunque obviamente ellos se llevan un porcentaje de las entradas, claro. Pero a veces es mejor ese plan que pagar de antemano y no saber cuánta gente va a venir. Claro. ¿Sabes? Es que, ¿o ha pasado ya eso alguna vez en otro espacio? Normalmente ya lo tiene ya el mente, un poco, ¿no? sí, un poco sí, es importante. Si no, o sea, para perder dinero tampoco. La idea es no perder dinero, que es difícil también como músicos, pero la idea es como mantenerlo como lo menos pérdida posible. ¿Sabes? Claro. Pero bueno, hay que apostar también al proyecto. Claro. A veces. Por ejemplo, ahora estamos haciendo nuestros videoclips. ¡Ay, qué ilusión! Sí. ¡Qué ilusión! Pero tenéis ya puesto en redes el videoclip. Tenemos medio hechos caseros por ella, yo y más amigues que han participado. ¡Qué guay! Por eso, es como que siempre hemos tenido maquetas caseras, videoclips caseros, y ahora es la primera vez que le pagamos a alguien que es profesional, que es otro resultado. Y es otro resultado también, eso es verdad. Sí. Bueno, pero está guay, ¿no? Que tener esa comparación de la evolución. Obvio, la gente puede entrar a nuestro YouTube y ver nuestros videoclips del 2022 y cagarse de risa. Del año, sí. ¿En YouTube cómo llamáis para que la gente busque? Yo estoy en El Mundo Está Mal, sí. Ah, también. Igualito, ¿no? Igualito. Bueno, luego lo pondré en la descripción, sí, ahí con el enlace. Sí, sé poner el enlace en la página web de la radio, que todavía estoy aprendiendo cosillas, para que lo escuche. Genial. No sé si queréis tocar algún otro tema o... ¿Qué tocamos? ¿Quieres hacer Buenos Aires? ¿Buenos Aires? Eso es, ha salido antes. Ya quedé claro que hacemos antes Buenos comentaste. Aires sin la parte de loquita. Exacto. ¿Te parece? En la ciudad no queda nada para apostar. Lo perdí todo, no tengo más. Tampoco hay trenes de vuelta. No pasa nada, me quedo acá. Solo tengo que esperar 5 horas nada más. No pasa nada, me quedo acá. Me prendo un pucho a ver qué pasa. Buenos Aires, qué difícil que sos para sobrevivir. Parece fácil, pero no es así. Es más difícil, ven, inténtalo y me decís. Saber qué pensás, saber qué sentís. Todavía me acuerdo cuando viniste por mí. A ver qué pensás, a ver qué sentís. Todavía me acuerdo. A poder encontrar en los mismos bares de siempre. Sabes que solía o podría ocurrir, pero no voy a estar nunca más por ahí. Te preocupa que sea para siempre así, porque esperaste tanto para decirme lo que sentís. Lo que sentí, lo que sentí cuando me dijiste que no me elegías a mí. Lo que sentí, lo que sentí. Se caía a pedazos lo que creí. A mi lado quiero esa gente que no tiene temor en gritar al viento lo que siente. A mi lado quiero la gente que agarre fuerte, que no me suelte, que no me suelte, que no me suelte, que no me suelte. Ay, qué bonito. Yo es que me quedaría escuchando aquí todo el tiempo del mundo. De verdad, de verdad. De hecho, es que creo que en alguna ocasión, en el Planta Baja puede ser. Es probable. Que me parece, en el Planta Baja o... no me acuerdo ahora mismo dónde estaba este lugar. Rock and Rolla. Rock and Rolla puede ser. Seguramente. Eso, es que puede ser que en algún momento vaya... No, Rock and Rolla estuve unas pares de veces, sí. No sé, porque me sonó... Esto ya lo estoy hablando contigo la última vez, Yanni, de... Me parece que en algún momento habíamos coincidido, no sé. Pero bueno, sé que yo ya no estoy por aquí por Granada, pero antes sí. Entonces seguramente lo habré visto. Lo que pasa... Claro, a mí me sonaba mucho cuando me enseñó una fotito aquí de Cami, de grupo en general, me sonaba un montón. Mira. Pues bueno, igual he escuchado algo, solo que tengo a veces un poco de mala memoria, perdonadme. Claro, estuvimos en el Emergentes el año pasado, en el concurso de bandas de aquí de la ciudad. Ajá. Y antes de eso, en el Planta también estuvimos en el Son Valencia para lo de la Dana, que pasó, que se hizo un concierto ahí solidario, estuvo súper chulo. Y luego en el Roca también un montón de veces así en conciertitos gratis para que venga gente a vernos y a conocernos al principio. Ahí estuvimos mucho también. Mm-hmm. ¿Y Qué guay, ¿no? Eso que has dicho también de que hacéis conciertos solidarios, que estáis apoyando a las causas sociales, ¿no? Obvio, sí, cuando nos invitan a cosas así, 100% vamos, sin duda. Aparte es como, además de que puedes como aportar algo, ¿no? Con tu arte, también hay un montón de músicos que van y conoces, ahí está bueno. Qué bien. ¿Y me querés contar cómo surgió el nombre del grupo? El nombre es una frase que yo cuando tenía 16 más o menos quería ganarme mi dinerito porque no aguantaba más no ser independiente. Entonces, te entendemos. Entonces fue como que me fui a trabajar con mi tío que tenía un obrador, no sé qué, bueno, no importa, me fui a trabajar con él. Y él me pasaba a buscar todas las mañanas, a las 5 de la mañana, y me decía, en el verano, y le decía, hola tía, ¿cómo estás? No sé qué, y me decía, yo estoy bien, el mundo está mal, está como el orto, tipo, empezaba a hablar así, como todo hablando del mundo, que era un terrible, pero que él siempre estaba súper bien. Y a mí me encantaba esa frase, no sé por qué, pero me encantaba. Y me lo puse desde Instagram un día, y cuando estuvimos con Yanni viendo qué nombre nos ponía, me dijo, vamos con ese. Así ay, qué guay. De ahí para adelante. Y tú, súper de acuerdo, ¿no? Con el nombre, Yanni. Sí. Él me lo dijo, tipo, él me dijo, vamos con eso. Yo lo vi que estaba en Instagram así y dije, es que está buenísimo. La verdad que está muy guay. Está muy guay. La gente se queja de que es muy largo igual, también te digo. A ver, sí, es largo. O lo dicen todo mal, tipo, también es como un desafío, ¿sabes? Es como que, a ver si lo dices bien, ¿sabes? La mayoría de la gente dice, yo estoy mal, el mundo está bien, ¿sabes? Como completamente lo contrario, es como, bueno, está nada. Bueno, eso también la es un juego. Exacto. Está bueno eso también. Qué guay. Y como artista, si a la gente que nos está escuchando, imagínate que ahora le inspira y quieren comenzar a asociarse y formar su grupito, ¿qué consejo le daríais como persona que... ¿Yanni? Yo tengo uno que me dieron. Cuando yo quería ser músico, pero no sabía que cómo... Un amigo que más mayor, que había tenido mucha experiencia, me dice, ¿vos querés ser músico? Sí, bueno, toca, me dice. No tenés tan que hacer fácil, nada más, ¿no? Tan fácil como eso, tan difícil a la vez, como usar tu tiempo para eso. Claro. Y después el concepto de éxito. Una vez que vos decís, bueno, quiero ser músico, bueno, ¿qué es para vos el éxito? Entonces, el éxito es llenar un estadio, el éxito es compartir con tus amigos, el éxito es que te fuiste a tu casa realizado por el ensayo, porque todo está bien, porque... A veces te pelea, a veces te va mejor, pero eso es al final la vida. Entonces un poquito medir cuál es la vara. Yo siempre le digo a la banda que el éxito es el momento que estamos juntos, que estamos borrachos, divirtiéndonos, y ese es el éxito. Todo lo que venga después vendrá o no vendrá. Si no estás borracho también estaré divirtiéndonos, ¿no? Obvio, no hace falta consumir cosas, ¿sale? Para divertirse. ¿O sí? Era una metáfora. Era simbólico. Lo sabemos. Bueno, pero es que es una banda de rock esto también. Yo creo que un consejo que le diría a alguien es quizás como cuando sea todo un poco difícil y no sepas cómo, por qué haces lo que haces, tipo, aunque no te escuche nadie o te escuche poca gente y tal, y creo que lo importante es como recordar que lo haces porque a ti te nutre y te hace bien, ¿no? Como que yo tocaría igual, aunque no me escuchara nadie, ¿sabes? En plan, cuando estoy en casa, cuando estoy sola, cuando estoy componiendo, ese momento también es muy especial y muy importante, entonces es como, bueno, si lo voy a hacer igual... Intento a ver si alguien conecta y alguien escucha los temas y se siente menos solo en el mundo, ¿sabes? Porque claro, también vuestro propósito de compartir vuestro arte también un poco que llene a la gente, ¿no? Sí, creo que nos gusta como hacer temas que digan algo quizás y algo que puedas como, exacto, sentir que no sos el único que siente algo así, ¿sabes? Como que, esta persona escribió esto y yo me siento igual. ¿Sabes? Como es una sensación, a mí me ha pasado cuando era más chica y escuchaba temas que me hacían sentir así, era como, qué bueno, ¿sabes? No te ponías a escuchar ese tema y era como, bueno, no estoy tan solo. Así que está bueno esa sensación y poder darlo, digamos. Qué guay. Y retomando también lo que ha comentado, voy a ir por consejito, comentando un poquito, es que me ha parecido eso muy guay de lo del éxito, porque no para cualquier persona, como tú has dicho, el éxito de una manera u otra. Entonces, si recién estás comenzando con algo y imagínate que vas con las expectativas del éxito, para ti es como llenar aquí una super sala, pero solo te centras en eso, no te pones en otra, pues bueno, en el llenar, en tal, como ha comentado Cami, en el transmitir y en que la persona no sé qué, no, sienta que no está tan sola. Pues igual imagínate que no llega a cumplir esas expectativas, ¿no? De que ha llenado eso, pero sí has cumplido esa finalidad de estoy transmitiendo. Entonces, como que reconforta igual, ¿no? Con esto quiero decir que a veces hay que tener cuidado con las expectativas que una persona tiene, porque eso hace que en el camino te desilusiones, ¿no? Un poco. Que también ponerse objetivos reales, ¿no? En tuyo, de que os servirá, de... Yo qué sé, si no sale algo, pues ser consciente de que no puede salir o... De que pasan cosas en la vida, imprevistos, de que sí. Hay gente que se os va también de grupo y luego tenéis que remodelar las cosas. Sí, en esta industria es difícil en general como tener una expectativa fija. O sea, hay que ser realista y pensar de que, bueno, hay 1,000,000 de personas intentando hacer lo mismo que estás intentando vos. Entonces, eso no significa que no lo vayas a lograr, sino que hay que tener un poquito de suerte y también un poquito de fe, ¿sabes? En tu proyecto y confianza de que va... que estás haciendo lo que vos querés hacer. Creo que mientras te mantengas fiel a eso y a esa esencia, mientras, aunque llegues a los 80 años, no importa, ¿sabes? Ojalá ser Miguel Río tocando ahí a los 80 años en cualquier lado, ¿entendés? Ya me gustaría a mí, te digo, tener 80 y estar haciendo un concierto acá en Plaza de Toro. Imagínate, Planas. O imagina ahí para muchos años juntos. Sí, la idea. Obvio. Claro, pero ya fluctuando, ¿no? Con la gente que vaya entrando, o bueno, si la gente que viene, que venga, y la que se vaya. Pero somos un grupo muy unido. Somos gente unida y nos gusta estar juntos y nos gusta formar con la gente que está y que se queda, formar esa identidad de familia. O sea, incluso cuando la gente se va, también seguís teniendo contacto con esa gente, ¿no? O sea, que los vínculos, al final habéis compartido muchas cosas. Sí, sí, sí, 100%. O sea, algunas de las personas con las que empezamos a tocar siguen siendo nuestros amigos, ¿sabes? Como, no sé, el otro día fuimos a ver a la Reina Stack, por ejemplo, a la Loren, una amiga que tocó en el Emergentes y era nuestra guitarrista al principio. Así que fuimos a verla para darle apoyo ahí también. Qué guay, qué bonito eso de que al final... Bueno, de que esa red que habéis estado tejiendo, pues se vaya consolidando, ¿sabes? Que con la vida que tenemos hoy en día es un poco casi imposible mantener siempre el contacto ahí a tope con todo el mundo que frecuentamos. Pero bueno, que se vayan apoyando está muy bien, está muy bien. Y os quería preguntar también de cuántas, o sea, ahora mismo sois 7, me habéis comentado, pero cada persona que ¿qué hace cada persona? Si podéis hablar un poquito del grupito, aunque no esté del aquí. Hacemos ahí un miti-miti. Venga, mira, venga. Yo te voy a empezar. Pero decirles el nombre, claro. y su sí, rol. Sí, sí, yo te voy a hacer una ficha técnica de la gente de la banda. Tenemos. Para que aquí nuestras queridas oyentes los conozcan. Exacto. Algunos ya son bastante conocidos, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí. ¿Para bien o para mal? No sabemos. Para bien, por supuesto que para bien. Mira, vamos a empezar. Por el ingeniero, tenemos un ingeniero en la banda que es realmente ingeniero, de hecho está trabajando en Málaga, por eso no está acá, sino estaría sí, estaría aquí, estaría guay. De hecho vine con él aquí, la otra vez, a esta radio. Y espérate, antes de empezar con lo de la banda, ¿en qué programa te...? En los chicos argentinos, estos... Que yo llevo muy poquito, entonces... ¿Parlantes chinos? Parlantes chinos. Bueno, sigue. Bueno, tenemos al ingeniero... Que el ingeniero ha cumplido años hace poquito, así que vamos a aprovechar para felicitarlo. Feliz cumpleaños, ingeniero. Feliz cumple. Sí, sí, sí. Es el más veterano de la banda, una persona muy experimentada y también es productor, aparte de percusionista. Oficialmente percusionista y productor de la banda, así que una persona importante para tener cerca. Sí. Después, a ver, preséntate otro. Después está el canciller, que es Janino. básicamente. No, pero presenta a los que no están. Ah, ok. No, da igual, bueno, presenta. Tenemos como un poco de alter egos. El canciller es, es argentino, es Janino. Y bueno, está ahí mi mano derecha, básicamente, mi mano derecha. Y después está el emperador que es el bajista del grupo, Marius. ¿Qué tenés para decir del emperador, amigo? Que es maravilloso. Toca muy bien. Y que usa reloj de arena. Usa reloj de arena, es verdad. Tiene un horario completamente distinto al del resto de la gente. Pero le queremos así. Exactamente. ¿Reloj de arena en qué sentido? De... Llega tarde a todos lados. Ah, vale. Bueno. ¿Qué nos queda? La promesa. Jesus, que es el más joven. Por cierto, no dije el nombre del productor, que es Mario. El ingeniero, claro. Es Mario también. Uh-huh. El Jesus es la promesa porque se metió a la banda el año pasado, en enero. Y cambió un poco la banda para siempre, para bien. Porque hace todo bien ese chico. Tiene 19 años, wow. Es un bebé recién nacido. Y nada, y le cuidamos mucho, básicamente. Y técnicamente el Jesus, que es una persona de conservatorio, pero que a la vez sabe utilizar las libertades de la música y no estancarse en el conservatorio, que hay mucha gente que se mete en el conservatorio y no sabe salir de ahí o interpretar eso para hacer música original. No, este chico está muy equilibrado en ese aspecto, es un rockero. Sí. Entonces realmente ha cambiado mucho la dinámica y hace coros y todo lo hace bien. Y aparte está bueno porque es de esa gente que pones bajo presión, le pedís y deliver. Sí. Entrega. Es un crack. La promesa, por eso se llama La promesa. Ah, mira. Claro, los nombres no están expuestos ahí por algo en concreto. Sí. Qué guay. Y después estoy yo. Presentada. Bueno, está la jefa. La jefa, ¿qué vamos a decir? El corazón de la banda, capitana. Todo, trae la letra, trae el bolo, dice vamos Madrid, vení, no sé qué, delega, vos haces esto, ¿qué pasa? Sin ella nada de esto funciona. Y mira, artista, grande artista, que te saca unas canciones que viene y dice, tengo este tema, pum, temazo. Viene mañana, mira, se me inventó esto, pum, temazo también. Siempre tiene algo bueno sus canciones. Qué bueno. Así que sí. Gran compañera. Gracias, bro. Después está la Pauli, que solo es gallega. Esa es su función, ser gallega. La única española, ¿no? Por ahora. No. Todos los chicos son españoles. Ah, vale, nosotros no somos los únicos argentinos. Vale. Pasa que son por distintas partes de España. Sí, sí, Galicia, uno es de Jaén, uno es de La Promesa es de Granada, el otro es de Albacete, así que estamos como en distintas partes del mundo. Pero Pauli, que es la que hizo los coros de nuestro EP y nuestra corista todo este tiempo, ahora se volvió a Galicia, así que de ahora en más, tristemente, vamos a ser 6 en el grupo. Pero la queremos mucho y lo ha dado todo en esta banda. Bueno. Así que estuvo muy bien. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Decidió hacer las oposiciones en vez de estar en una banda de rock, eso no puede ser. Es que a veces cuesta compaginar la vida profesional con algo. Lo que hablábamos antes. Sí, sí, sí. Pero bueno, a lo mejor vuelve en algún momento, ¿no? Nosotros le dijimos que cuando llegue la gira latinoamericana, si no viene, eso no puede ser, básicamente. La pasamos a buscar. Si nos vamos de gira, la pasamos a buscar. Ojalá vaya de gira por ahí. Cruzamos los dedos a ver qué pasa. Bueno, quién sabe, a lo mejor. Mira, cuando pase estaremos aquí y os diré, muy bien, muy bien. Lo habéis conseguido, esa fuerza. Total. Y tenemos la última incorporación, que todavía no tiene apodo porque es la última incorporación, así que se lo tiene que ganar todavía. Sí. Pero es Darío. Darío. Darío, un gran batería de acá de Granada. Darío, y pone todo, mucha energía, mucha personalidad. Aparte ya viajó con nosotros a Madrid y la pasamos muy bien, nos reímos mucho. Y eso es parte fundamental de esta banda. Más que toques bien, que estés bien. Y claro, eso iba a preguntar, que a la hora de asociaros con gente y de aceptar gente en vuestro grupo, que según la vibe que os dé, aparte de que esté bien... A ver, sí. Bueno, a ver, Darío toca muy bien, todos tocamos bien, yo creo, en mi opinión, vamos. Pero sí es verdad que la vibe es muy importante. Es muy importante que estemos todos en la misma onda, en la misma sintonía. Y hemos estado en ocasiones que eso no se dio. También puede pasar. Entonces, sí, para eso no es somos muy... lineales. Claro, exacto. Para nosotros eso es muy importante, sí. Y entonces siempre acepta a gente que toque instrumento. O sea, sí. Mira, es que, por ejemplo, el otro día que fui a un karaoke con mi amigo Dani, que es el que estaba conmigo el otro día, sí, conocimos una chica que tocaba el saxo. Yo toco el saxo tenor y ella tocaba el saxo alto. Y le dijimos, como, bueno, mira, ¿querés venir? Ensayá una o dos veces, vemos a ver si podemos hacer algo, un brass, lo que sea. No vino nunca. Pero, como que esta banda abre oportunidades. Incluso no solo a gente que hace música, sino a toda gente que... Yo dibujo, ¿qué puedo hacer? Yo no sé qué, yo hago tal. Sí, es verdad eso. Es verdad, cada vez que aparece algún artista que quiere como formar parte del proyecto, sí, de alguna manera o aportar algo. La oportunidad está. Sí, sí. 100%. O sea que está abierto a que si alguien aquí lo escucha. Como, de como que si se quiere subir uno a tocar las maracas. Bienvenido. Claro, dice alguien con violín. No, me lo imaginé. Este tema tiene que tener violín. Y bueno, bienvenido. Pero vamos. Venite al ensayo, por supuesto. Claro, bueno, también se puede hacer alguna cola, oración ahí. Que no hace falta que se una ahí al grupo, ¿no? Exacto. Ah, qué guay. ¿Y tenéis como alguna... yo qué sé, para que os contacte, aparte del Instagram, os llamáis igual, pero sí, por si os quiere, alguien que esté escuchando y alguien dice, ah, pues mira, yo creo que el Instagram es la mejor manera, yo estoy siempre atenta de eso, así que... También llevas tú el Instagram, sí, ¿no, cariño? Obvio, mi amor. la capi, aquí capi teniendo bien. Hago unos malabares, te hago, que no te das ni idea. No, me imagino, porque si tengo que compaginar todo y encima llevar eso... Además, sí, trabajar es otra parte también, así que... Ya. Pero sí, bueno, que... está bueno. Qué guay, no sé si queréis sacarnos otro temilla que apetezca. Para terminar, uno hacemos tres, ya que dijimos. ¿Cuál quieres hacer? A ver. Ay, a mí me gustaría que fueran cuatro. No sé si dará tiempo. ¿Lo querés movido o lento? Buena pregunta. Venga, uno movidito. ¿Movidito? No se puede uno lento y uno movido. También. ¿Cuál querés primero? ¿Lo hacemos joven? ¿Somos joven? Dale. Probablemente nunca tenga dinero para comprarme una casa en el campo, ni siquiera un departamento o una puerta que vaya a ningún lado. Nunca podré elegir mis propias ventanas, ni decorar lo que fuera mi propia casa. Vivo en el futuro, en los tiempos de hoy, donde todos están a gusto, menos yo. Vivo en el futuro, en los tiempos de hoy, donde todos están a gusto, menos yo. Y es que soy un joven en el siglo XXI. Nunca tendré suficiente dinero. Vivo en un presente oscuro. No tengo certeza, tampoco nada en la nevera, ni una fortaleza donde caerme muerta. Solo me alcanzan las mismas cervezas para apagar toda mi tristeza. Sé que no es ideal, pero es fácil juzgar desde tu montaña de cal. Si pretenden poner su alma en venta, no se trata mucho de capacidad, sino más bien de los billetes en la cuenta. Vivo en el futuro, en la industria de hoy, donde solo triunfa el arte que no muestra emoción. Vivo en el futuro, en la industria de hoy, donde los que tienen pasta tienen el control. Y es que soy un joven en el siglo XXI. Nunca tendré suficiente dinero, vivo en un presente oscuro. No tengo certeza, tampoco nada en la vida. Y una fortaleza donde caerme muerta. Solo me alcanzan las mismas cervezas para intentar apagar mi tristeza. Sé que no es ideal, pero es fácil juzgar desde tu montaña de cal. Me encanta, qué guay, qué guay. Pues antes de pasar allá, esta era la tranquilita, ¿no? No, esta era la. Ah, vale. Al final. Pensaba. Al final hicimos lo que quisimos, lo siento. No pasa nada. Por eso no nos invitan a ningún lado. Nos invitan una vez. Una vez, ya está. Es que pese a que sea movida, le he sentido como tranquila por la letra, ¿sabes? Claro. Te transmite como esa tranquilidad, pero es que es verdad que musicalmente es como más cañera. Sí, está el momento peak de nuestro concierto, de hecho. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Ay, qué chulo, ¿no? ¿Os nos pasa que cuando estáis alguna vez como tocando canciones no se viene a la memoria, o sea, a la mente, momentos de cuando estáis tocando esa canción, aunque estéis en otro espacio al mismo tiempo? ¿Shani? A mí, cuando estoy tocando, a veces lo que me pasa es que digo, y si voy bien, y se me va la idea y de repente digo, si me equivoco, y pum, me equivoco. A mí también me pasa eso, ¿eh? Me saboteo yo solo. Ay, a mí me pasa un montón eso. Digo, ay, qué bien que está haciendo todo, y de repente la racata. Mira cómo me voy a equivocar, mira. Pero bueno, igual eso a la gente no lo percibe tanto. O sea, es más entre vosotros, ¿no? Claro, eso es verdad, sí, la gente, bueno. Somos gente que ha aprendido a convivir con el error, sí. Que ha aprendido a sobrellevarlo y hacerlo parte también. Somos gente que nos gusta mucho improvisar, y para improvisar y saber dónde ir, hay que saber dónde no ir y equivocarse. Qué y bueno. Saber que en la música, si vamos a la parte técnica, cuando uno está improvisando y te equivocas en una nota, la correcta es la de al lado. Claro. Vos, mientras pases poquito, si no haces la nota larga, si la haces cortita, rápido, no pasa nada. Jazz. Bueno, es que ese es la vida misma, ¿no? Hay que improvisar ante cualquier acontecimiento que pase, que no somos perfectos ni perfectas. Sí, es importante. Así que vamos a ir cerrando con... Voy a cerrar el programa, voy a agradecer todo eso, luego ya si queréis ya para el final. Dale. La musiquita vuestra. Perfecto. Y bueno, al final mola que sea como la más tranquila al final. Okay, genial, se ha quedado bien, ¿ves? Improvisando y va saliendo todo bien. Así que nada, yo quiero decir que muchísimas gracias por haber estado aquí en La Voz de lo Invisible, que justamente tiene ese objetivo de visibilizar pues colectivos o bueno, situaciones que por la sociedad en la que vivimos pues no se termina de visibilizar mismo. Y me parece que también la música, justamente como la manera en la que bueno había asociado, y sí, hay muchas cosas que no se hablan, ¿no? Y que cuenta cosas muy interesantes que yo creo que animará a la gente a hacer ruido y a que transmitir vuestro arte. Y no sé, yo animo a la gente que esté aquí escuchando, que si tiene algún sueño así, tanto musical como artísticamente, que bueno, que no, que por la sociedad en la que vivimos, que no, que esos miedos, esas inseguridades, sí hay que tenerlos, pero que no te paralicen, ¿no? Y que para adelante, y a lo mejor Pues si te asocias con alguien no es tan difícil. Bueno, si lo quieres hacer sola, solo como quieras, también me parece genial, ¿eh? No queremos aquí que la gente solo se asocie, claro, en cosas. Así que, bueno, que lo que hoy se ha hablado no se quede en soledad, sino se quede en lo colectivo, porque esto no es un programa, es una red de apoyo, una acción política también, un cuerpo que habla y... Hoy no solamente cuerpo que habla, sino cuerpo que canta y manos que tocan aquí de todo así. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por tenernos. Así que, bueno, un placer. Si queréis cerrar, cuando queráis. Qué ilusión que cerráis el programa. Hacemos pensar. Comandante. Dale, vamos a ser comandante, que es con la que nos conocimos. Venga, venga. Un besito, querida oyente, que disfrutéis. Que esta es una guitarra que me acabo de comprar, chicos, y se desafina rápido, ¿vale? Seguimos, volvemos. Tengo tantas cosas que contarte que no sé cómo explicarte, que me vengas a escuchar. Viajo en el asiento de adelante, llamándome comandante, y guío hacia donde vas. Y llega el choque y vuelo por la ventana, y mi cuerpo se desparrama y no sé por dónde empezar a juntar cada una de mis partes que llegaron hasta Marte, y busqué las pisas más. Viajo en el asiento de adelante, llamándome comandante, y guío hacia donde vas. Y es que es el camino que vos ves, aquel que vos deseas, en el que haya libertad. Y llega el choque y vuela por la ventana, y mi cuerpo se desparrama y no sé por dónde empezar a juntar cada una de mis partes que llegaron hasta Marte, y busqué las pisas más. Te cuido desde lejos, te vigilo para agarrarte si tropezas, para tenerte un rato más. Poner primera para avanzar y no llegar al final, donde existe el choque.